alcanzó mi corazón de tanto esperarte. Fueron muchos los días, los meses, y no regresaste. No te importó que poco a poco se fuera acabando aquel inmenso amor, ese gran cariño que por ti sentía. Aquel inmenso amor y ese gran cariño que yo te tenía. Vete de nuevo, piérdete otra vez. No más, por favor, te pido que sea más que la otra vez. No te preocupes pronto en regresar. Por mí no tengas pendiente, allá te puedes quedar. Por muchos días, por muchos meses, por muchos años, allá te puedes quedar. Se terminó, no vuelvo de nuevo jamás a creer en ti. Ya no me interesa lo que tú me ofreces, ya nada quiero de ti. Ya no me interesa lo que tú me ofreces, olvídate ya de mí. Vete de nuevo, piérdete otra vez. No más, por favor, te pido que sea más que la otra vez. No te preocupes pronto en regresar. Por mí no tengas pendiente, allá te puedes quedar. Por muchos días, por muchos meses, por muchos años, allá te puedes quedar.